Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Contenido E. Entretenimiento. Make up your mind. ¿Qué es lo que quieres escuchar? El mejor show radial. ¿De qué tienes ganas? Información, entretenimiento, buena música y diversión. Si quieres tenerlo todo a un clic de distancia, tienes que quedarte aquí, porque Plan Ideal es para ti, porque es tu mejor compañía. Noticias, primicias, música y variedad. Todo en un solo lugar. Plan Ideal. Comenzamos. Good morning, everybody. Buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran? Soy Edu Muñoz y te doy la bienvenida a este sábado. Qué rico, ¿cómo está el clima? Nos acompaña un sol radiante en este sábado 17 de julio. Buenos días con todos. Están aquí en Plan Ideal por Radio CCE. Galito, buenos días. Ali Punya, ¿cómo se encuentra? Por supuesto, muy buenos días a todos y todas. Y quienes nos escuchan a través de este programa, estamos bien entusiastas, bien entusiasmados por seguir adelante. Así es, así estamos, y esas energías que vibran. Yo les digo vibran, porque siempre es de brilloso. Entonces vibran esas energías, claro, claro. Ya dijo usted, Eduardito, no se dice vibran, se dice vibran. Yo digo vibran. Por brilloso, porque es esplendoroso este ambiente que estamos aquí en este programa. Eso sí, Eduardito, un gusto volverle aquí, casi digo a los años, no es a los años, recientemente nomás. Estamos aquí. Oiga, Galito, hoy estamos casi con las mismas prendas. Yo ando con una camiseta gris y usted con algo negro, con café, así que casi que nos hemos conversado para este sábado. Además, sábado de la penúltima etapa del Tour de Francia, una contrarreloj, que ya les vamos a dar los resultados más adelante. Así que vamos ahí el día de mañana, Galito, la última etapa, entrando ahí al paso de la Torre Eiffel. Así que esperamos de verdad que le vaya muy bien a nuestro rédito Richie Carapaz, y además se está dando un sprint en la Fórmula 1. Galito ha preparado esta nota, ya nos va a explicar más adelante qué se trata esto del sprint, una nueva modalidad en la Fórmula 1. Así que Galito, fin de semana de fútbol, se define también la etapa de la Liga Pro Ecuador 2021. Así es, como usted ya lo dijo, nuestro compatriota que está desde Francia, desde los Alpes, está alta montaña, sigue en el podio tercero, ¿no? Vamos a darle fuerza para que siga en los primeros lugares. Ya las etapas empiezan a concluir en el Tour de Francia, igualmente todo lo que es el deporte, y como usted ya lo decía, los de sprint. ¿Qué es los de sprint? Ya vamos a la gente especificando, aclarando, y así es este programa, para educar e informar. Bueno, entonces empezamos con muy buena música en esta mañana. Galito ha preparado una canción muy interesante porque a él le gustó muchísimo la entrevista que nos brindó este artista. Así que, Galito, ¿qué tal si usted presenta la canción? ¿De qué canción estamos hablando, Galito? Cuénteme, la música, pues, yo me invado de toda la música, pero usted está al tono ahí. Es de nuestro amigo Arián Suárez y su más reciente canción, Mañana, junto a Barbie Moore, sonando aquí en Plan Ideal. Arián Suárez, Barbie Moore, esto es Mañana. Mañana. hoy somos casualidad. Otro día puede que algo más. Me está quemando la ansiedad de no saber qué pasará. Yo te vi llegando, vestidito blanco, con el pelo lacio y tacones altos. Te ofrecí un trago y aprovechando que la noche nos trajo aquí. Puede que mañana despiertes y a tu lado yo ya no esté. O puede que mañana te despierte con un besito. Esta maravillosa canción viene desde México junto a Arián Suárez y Baby y Barbie Moore y se titula Mañana. ¿Qué tal esa canción? Casi digo Bibi Moore, Barbie Moore. Así es, usted dice, Arián Suárez y Barbie Moore. Yo le estaba tomando la prueba a ver si estaba en línea, si estaba conectado, pero sí ha estado ahí con esa canción que usted dijo, Mañana. Qué chévere esta. Así que sigamos escuchándola, Galito, Arián Suárez, Barbie Moore. Esto es Mañana. Mañana tal vez estará difícil. Puede que mañana despiertes y a tu lado yo ya no esté. O puede que mañana te despierte con besitos y con café. Puede que mañana te extrañe. Puede que mañana no te llame. No tenemos nada seguro. Solamente el concierto sabe. Mañana de Adrián Suárez y Barbie Moore sonando aquí en Plan Ideal. Galito, ¿usted qué haría el día de mañana si le dicen que solo tiene ese último día para disfrutar de su vida? El último día de mi... ¿Sabe qué hiciera yo? Visitar a todos los padres, todos los amigos. O sea, como dice un día, 24 horas repartiera los minutos a todos los amigos así de, como se dice, amigos, amigos, ¿no? Y festejar así, de pronto alguien me toca unos 10 minutos o media hora, aprovecharía esa media hora para conversar muchas cosas, o sea, dejar saneado todo de pronto, ¿no? Decir así, quedar en paz con todos los, de pronto nos peleamos por alguna situación, dejamos inconcluso algo. Pediría perdón, ¿no? También a la gente que de pronto hubo una discusión. Eso lo haría yo en mí. Y, no, y esa es una. De pronto la segunda opción es, si tendría un día, aprovecharía viajando a algún lugar bien recóndito en un día. ¿Como qué lugar, Galito? ¿Como qué lugar le gustaría viajar? Por ejemplo... ¿Sabes dónde le gustaría viajar? Hay un campo dentro de la reserva del Ángel que se llama Polylepis Lodge. No sé si lo ha visto en Facebook. No. Es súper bonito, tiene ahí los frailejones dentro de la reserva ecológica del Ángel. Así que ese lugar está muy bonito como para ir a perderse. Y a propósito, Galito, usted anda vendiendo unos tours a canoa. Cuéntenos un poquito de qué trata eso antes de dar la bienvenida a nuestros auspiciantes ahí para que le consuman. ¿Cuándo es el viaje a canoa? Ah, por supuesto, a través de JR Travel, ¿no? Un compañero que en este caso, bueno, se podrá decir somos socios en este tema, ¿no? De los viajes, a donde usted quiera llegar, es el compañero Jaime Rodríguez, que es dueño de la agencia de viajes JR Travel. Él hace sus viajes, promociona los viajes y obviamente lo mejor de los viajes. Hay unos dos viajes muy exclusivos para que la gente se anime, ¿no? En este caso, y pueda llamar a los teléfonos. Hay un viaje para Atacames, ¿no? 2 días y una noche. Precio 65 cuesta. ¿Usted quiere viajar? Viaja con los transportes turísticos sanitizados, con guía, con seguro vial, 2 desayunos, 2 almuerzos, 1 cena. Visitas al mirador, vea, del faro, el peñón del suicida y playa de Same. Se viaja con todas las medidas de bioseguridad, por supuesto. Y usted quiere todo, cualquier viaje que usted quiera, ¿a dónde puede llegar? O comuníquese, ¿no? Al 099-274-1286. 1286 y le comento algo. Si usted quiere y planifica un viaje, el compañero Jaime Rodríguez, él le hace el viaje a la comodidad de usted. Usted quiere, diga, ¿sabe qué? Por ejemplo, ¿sabe que me quiero ir yo a Canoa, ¿no? Como usted me estaba mencionando. Le coge, le arma el viaje y muy bueno. Yo ya tuve la oportunidad de viajar a Canoa. Excelente, todo, excelente, todo. La comida muy barata, la comida súper barata, le comento. Muy riquísimo. Hoteles muy buenos, baratísimos los hoteles y de buena. Eso es lo bueno, vea, en Canoa. Usted puede dormir en habitaciones de 5 estrellas y a un precio muy barato. Precio más o menos casi 8 a 10 por persona. ¿Qué le parece? Vea, hoteles con piscina y con todo. Muy barato. Oiga, Galito, está de que le invite a nuestros miércoles de arroz con huevo a Jaime, me dijo, ¿no es cierto? Sí, vamos a hacerle una conexión con él para poder conversar en el programa. De claro, todo. Claro. Y hemos de estar en contacto para conversar sobre todos los viajes, lo que él realiza y también viajes de él. Tiene una agencia de viajes, JR Travel. Ya saben, traen los teléfonos y se les arma los viajes. Maravilloso. Entonces, miren esta gran oportunidad. Vamos a estar conversando próximamente. Así que ustedes, atentos a nuestro programa los días miércoles a partir, a veces desde las 8 y si tenemos dos invitados a partir de las 19:30. Y pues bueno, ahora sí le damos la bienvenida a nuestros auspiciantes porque este programa llega a todos ustedes gracias a Creaciones Marley Hogar. Si deseas que tu casa tenga un estilo diferente, aquí encontrarás juegos de baño, sábanas, cortinas, cobertores de silla y cojines con los mejores precios del mercado. Y para eso, Galito, ¿a dónde podemos llamar? ¿A dónde podemos mandar un WhatsApp? ¿Cómo se encuentran en redes sociales Creaciones Marley Hogar? Ya lo dijo usted, Creaciones Marley Hogar, lo puedes llamar al 0998-4249-53. Ese es el WhatsApp, usted puede escribir, tome lápiz ahí, tome un esferito, lo que sea, 0998-4249-53, y por ahí, ¿quién pregunta o le escribe? Con la señora Marlene Moreno. Ella también tiene su fanpage a través de Facebook, Creaciones Marley Hogar. Así está, usted también en Facebook, si no puede anotarle, dice, bueno, yo tengo internet, voy a verle un poquito para ver la página de Facebook. A usted coge, escribe Creaciones Marley Hogar y ahí ve, y ahí puede también mensajes y todo eso. Así es, además Mariscos Don Jorge te traen las delicias y los productos más frescos del mar para tu mesa, para que tú le llenes de tu sazón, de tus aliños, así como a Galito le encanta degustar su paladar. Él es muy exquisito y por eso siempre está comprando y adquiriendo los productos de, por supuesto, Mariscos Don Jorge. Así es como usted dice, ¿no? Venga, venga, lleve caserito, caserita. Les van a atender muy bien. Vea, ellos tienen una atención personalizada. Te le ven, le abrazan hasta por ahí unas muchitas, lo que usted quiera, y se lleva los productos más frescos del mar. ¿En qué? En pescado, en camarón, almejas, langostinos, lo que usted quiera. Y por supuesto, se llega a todas las parroquias, tanto de Cumbayá, Tumbaco, Pifo, Tababela, Yaruquí, Checa y el Quinche. Usted que le ha llegado el Quinche, usted que dice, bueno, voy a visitar la iglesia, la famosa Virgencita del Quinche, usted como creyente llega y dice, bueno, no me voy a ir sin nada por aquí. Vámonos llevando un poquito de camarón, almejas y langostinos, aprovechando el viaje, ¿no? Y puede ir llevando. ¿Qué le parece? Maravilloso, Galito. Entonces vamos a llamar al 0990-4040-62, 0990-4040-62 con Jorge Muñoz, su propietario. Así que vamos a realizar un delicioso ceviche mixto este fin de semana, Galito, porque a usted me han dicho que le queda muy bien la comida del mar. Ya saben, eso a mí me gusta, los ceviches, sobre todo preparado, vea, y dando esa persona de esa atención personalizada. Eso es lo que más gusta, porque a veces dice, bueno, compro en algún otro lugar, todo eso, no me atienden bien. Pero acá se lo abraza y se le va mandando un camarón ahí, una fundita de camarón, vaya llevando. Galito, bueno. Además yo sé que este fin de semana usted tiene alguna cita, algún momento muy especial con sus familiares, y por eso nos vamos a ir también a Tierra de Flores, Quito, porque ahí vamos a hacer de este día un momento espectacular. ¿Usted qué dice? Así es, como usted dice, el lugar indicado, Tierra de Flores, donde encontrarás arreglos florales, arreglos frutales y hermosas cajas decoradas con deliciosos manjares. Yeah. Así como dice, bon appetit, ¿no es cierto? Claro, bon appetit, lo que es. ¿Y dónde, cómo? Pero si yo quiero, ¿cómo me comunico y puedo hacer? Galito, usted tranquilo porque tenemos algunas maneras de contactarnos con Tierra de Flores Quito a través de su página web www.tierradefloresquito.com o a su WhatsApp al 0984-06-0463 o dirigirse a sus redes sociales en Instagram y en Facebook como arroba Tierra de Flores Quito. Así que Galito, vamos a ir a ver esos deliciosos manjares. Y Galito, yo veo que usted ya necesita un cambio de look, que le hagan la barba, que le afeiten, y por eso yo le voy a enviar a Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, y para que no se pierda, Galito, al lado de la cooperativa 29 de octubre. Mire usted, ya necesita un corte de cabello, mire, así como el mío, me hicieron la barba, el corte de cabello, usted también va a ir a Mis Uñas Peluquería porque le van a tratar como rey. Como usted dice, ¿no? Por supuesto, como a rey, ya sabe, compra usted el camarón, va llevando flores, luego dice, bueno, estoy medio guapo, voy a hacer un cevichito. Imagínese lo que va a hacer, lleva para hacer el ceviche, lleva las florcitas para una cena, y dice, pero bueno, estoy medio así, medio feo, medio por aquí barbudo, medio despeinado, entonces me voy para allá, a Uñas Peluquería, ¿y cómo llego? Por supuesto, puedo encontrarles a través de Facebook como y en Instagram como arroba Mis Uñas Peluquería, y se puede comunicar también, bueno, dice, ¿y ahora cómo me comunico y todo eso? Por supuesto, 09-83-76-30-56, ahí se comunica y llega y todo peluqueado. Mire usted, Galito, un fin de semana para comer rico, para sorprender a nuestros, a esa personita especial, no solamente con un plato rico, sino con un cambio de look que ya lo necesitamos. Y les recordamos también que nos están escuchando a través de la señal de Radio CCE en la 940 en amplitud modulada y a través de nuestra página web en www.radiocce.com. Pero Galito, si se quieren descargar nuestra aplicación, ¿cómo lo hacen? Por supuesto, usted a través de la fanpage, usted también se ingresa directo también al WhatsApp al 09-39-52-64-63. De nuevo. Muy bien, claro. A ver, otra vez nuestro WhatsApp, Galito. ¿Cuál es nuestro WhatsApp? 09-39-52-64-63. Y también usted puede descargarse también nuestra app, ya lo ha dicho, para Android como Radio CCE 940. También es, para Galito, los que utilizan el otro sistema de la manzanita, como decimos así, ¿no? Porque a veces no le conocen. Dice, ¿cuál es el otro? El de la manzanita, pues, los que utilizan y esos celulares para los aniñados, como dicen por ahí. Usted coge la aplicación, descárguese Radio CCE 940. Y ahí también a través de la fanpage y la cuenta de Instagram, arroba plan ideal S. Ahí está. Estamos. Ahí está Galito. Como usted lo dice, a través del WhatsApp, del Instagram, del Facebook, nos pueden ubicar. Y ahora, Galito, ¿usted está preparado para todo lo que hemos, para todo lo que tenemos en este programa? Le pregunto, ¿usted está listo? Claro, por supuesto. Entonces, Galito, empecemos con nuestra primera parte del programa. ¿Qué tiene usted por ahí preparado? ¿Qué ha preparado? Bueno, vamos a disfrutar una maravillosa entrevista con nuestro amigo, ¿se acuerda? Nuestro amigo Rodrigo Maza, que nos presenta su más reciente producción musical, Una Mujer Diferente. Saludos para José Vania Ferreira, que nos solicitó esta canción, ¿no? A nuestro WhatsApp. Por supuesto, vamos con Rodrigo Mazo. Todo lo que deseas saber de tus artistas, te lo contamos en El Curioso. Y a propósito de esto, Rodrigo, son 14 años que llevas también en el mundo del cine y de la televisión. En este camino, ¿cuál ha sido como que el momento más difícil por el cual has podido pasar? ¿De cuál recuerdas? Como que es el primero que se te viene y es la anécdota que les vas a contar a tus hijos, a tus nietos y también les cuentas a tus sobrinos y a tus sobrinas. Mira, hubo varios momentos difíciles, pero yo creo que uno que está probablemente en el top 3 de los más difíciles y que es el que yo le contaría a mis nietos porque es una historia de superación y de que los sueños se hacen realidad. Yo te juro que hasta hace 2 meses, yo estaba como en un mood muy negativo, muy, no sé, como que sintiéndome bastante estancado en mi carrera. Hasta hice un live el otro día, me desahogué con mis fans diciendo que, no sé, que las cosas realmente no están saliendo como yo quisiera, con la música, que todo es súper difícil, luego con la actuación también, que no puede ser que 15 años de carrera y sigo, ¿no? Aquí en Canadá me toca hacer un montón de castings y me di cuenta que había hecho 200 castings en solo un año y nada más, ¿no? Había buqueado como 5 comerciales o algo así. Yo estaba como súper bajoneado y de repente, cuando ya estaba así tocando el fondo, ¿no? Como dicen en español, pues que me toca mi primer protagónico en 15 años de carrera, una película de Hollywood increíble que se va a grabar en México. O sea, que se me hace muy chistoso porque yo salí de México para buscar esas oportunidades del mundo de Hollywood aquí en Canadá, donde se graban muchas películas de ese mundo de Hollywood. Y justamente pues buqueo mi primer proyecto, una comedia romántica increíble y que me toca ir a grabar en México. Entonces, todo fue muy bonito, todo sucedió de una manera increíble. Estoy enamorado de ese proyecto, del guión, de la gente que está involucrada y no veo la hora que todo el mundo la vea. Y ya te nos adelantaste con el datito, así que les vamos a dar de una la sorpresa, la noticia que nos había adelantado Janet, que muy cordialmente nos ha ayudado a coordinar la entrevista con Rodrigo. Entre jueves y viernes estás viajando a México. Tenemos eso, ya tienes el ticket comprado entre jueves y viernes. Miren, tienen toda la información, ya hasta deben de saber la dirección del hotel al que llego, caray. Al ladito de donde vive Luisito Comunica vas a ir. Ay, Luisito. Voy a platicar con él desde la ventana. Luisito, ya te extrañaba, güey. Mira tú, así que le mandamos un abrazo también a Janet que nos permitió conectarnos en esta tarde y noche. ¿Qué hora es allá en Canadá? Son las 5:35, algo así. Mira tú, estamos con diferencia de 2 horas, así que bueno, entonces te voy a te voy a enseñar 3 palabras de nuestra lengua andina, que es el quichua. Mira, buenos días. En quichua se dice alipunya. ¿Alipunya? Ajá, alipunya, buenos días en quichua. Alipunya, me gusta alipunya. Buenas tardes, decimos ayichishi. ¿De nuevo? Ayichishi. Ayichishi. Ajá, buenas alipunya, tardes. Alichishi. Ayichishi. Y buenas noches, ayituta. Ayituta. Alipunya. Ayichisi, alitunta. Ajá, ahí está, mira, son 3 palabras que las vas a incluir. Esa es la lengua de nosotros, de nuestras comunidades andinas, del Ecuador, el quichua. Me encanta, ¿tú lo hablas así al 100? No, te cuento que estoy aprendiendo. Estamos tratando de lanzar un proyecto aquí en el sector en el que vivo, de un programa que enseñe quichua en Facebook Live. Vamos a tratar de lanzar. Me encanta, eso se me hace una iniciativa hermosa, muy chistoso, porque justo estaba hablando de esto con un amigo hace un par de semanas, de que es muy triste ver cómo ciertas lenguas se pierden, ¿no? Sobre todo lenguas indígenas o incluso dialectos, ¿no? De repente hay dialectos de Europa, hay dialectos italianos, que me tocó ir allá a Calabria, Sicilia, por ejemplo, el siciliano, el calabrese, el napolitano, son dialectos que se están perdiendo porque los jóvenes ya no los hablan. Entonces es muy bonito que tengan ese programa. Si pudiéramos hacer de esto un resumen breve de estos 14 años, ¿cuál sería tu top 3 de momentos, pero ahora felices? ¿Cuál sería tu top 3? ¿De momentos felices? Qué buena pregunta. Yo, fíjate que se me hace muy cagado que me preguntes eso, porque cuando yo entrevisté a una de mis ídolas de mi adolescencia, que era Faye, yo justo le hice esa pregunta también, que es algo que yo siempre tenía como curiosidad, que es que son las tres cosas que, ¿no?, que rescatarías. Para mí, ahorita, mi primera peli, este momento, ¿no?, de que, ok, ya te quedaste con el papel, ya es tuyo, es una gran victoria, es una película de un mundo que se me hacía inalcanzable, ¿no?, Hollywood, y de repente estoy, voy a protagonizar y estar en las pantallas de todo Estados Unidos, Canadá, eso es increíble. El segundo momento, mi primer concierto en Brasil, que para mí fue algo inolvidable, una de las noches más especiales de mi vida, estar ahí por primera vez con todos mis fans delante de mí, cantando mis canciones, verlos llorar, gritar, brincar, tomarme fotos con ellos, fue algo increíble. Y están todos los videos de mi canal de YouTube, por si los quieren checar, todo está ahí. Y si tuviera que decir un tercer momento, ¿qué diría yo? Pues yo podría decir que la primera vez que entré a Televisa, a los pasillos de Televisa, ¿no?, que también era algo que yo lo veía como muy lejano, muy inalcanzable, cuando estaba ahí en mi pueblo y veía las novelas de Televisa, y de repente pues que entro al CEA, que es la escuela de actuación de Televisa, y no, tener mi gafete, pasar ahí por los torniquetes, recorrer esos pasillos y decir, no manches, aquí estoy, lo logré. Eso también sería parte de mi top 3. Nadia Rodrigo, a ver, vamos a ver qué nos dice en el chat tu público que nos está viendo. ¿Desean probar la lasaña vegana de Rodrigo? Vamos a ver, les voy a dar. Increíble, ¿eh? La hice ¿de qué fue la lasaña vegana? Creo que fue de berenjena también. Y me quedó, hice un queso de ¿cómo se dice?, castañas, maravilloso, espectacular, con un toquecito de limón, me quedó bastante rica. Miren, y nosotros estamos mucho ojo, por ahí tienes un pizarrón, ¿a qué te estás dedicando? ¿Qué es lo que escribes en ese pizarrón? Estoy en el estudio donde grabamos Cash Live, que es el programa donde estoy trabajando ahora, que por cierto ya en 8 minutos vamos en vivo con un programa que pueden ver en México, en Estados Unidos y en Canadá. Todavía no está disponible la aplicación en Ecuador y en Brasil, que sé que mucha gente de Brasil nos está viendo, pero pronto, vamos expandiendo, así que muy pronto llegará por allá también para que la vean. Mira que nosotros estamos enterados de todo, así, paga, tenemos hasta tu rutina, ¿a qué hora te despiertas?, ¿de qué hora te vas a dormir en estos últimos días? Así que teníamos un breve espacio, nos dijo, pues vamos cuadrando ahí, así que, pues bueno, vamos a ver. El día de hoy nos vienes a presentar el séptimo sencillo de La Fiesta, es una canción muy pegadiza que la has titulado Una Mujer Diferente, así que cuéntanos de dónde nace este proyecto de Una Mujer Diferente. Una Mujer Diferente es, pues, una canción que empecé a escribir hace mucho tiempo. La empecé a escribir en el 2006 y fue un coro nada más que quedó ahí guardado y que, pues, lo tenía medio olvidado hasta que, pues, empecé a reunir las canciones que quería meter a mi nuevo disco. Y me acordé de esa y yo dije, ¿sabes qué? Esa canción es muy contemporánea, ¿no? Ahorita con tantos movimientos feministas que tenemos alrededor del mundo, que son muy necesarios, ¿no? Porque la situación de la mujer en muchos países de Latinoamérica, de Asia, de África, incluso en Europa también, pues es algo que sí necesita la voz de todos, ¿no? Entonces yo dije, ¿por qué no un hombre, ¿no?, unirse a ese movimiento y cantarle a la mujer? no la típica canción de ay, te amo, te adoro, te extraño, o me rompiste el corazón, mendiga. O sea, la canción de oye, tú eres una fregona, tú lo puedes todo, pues, no, mi admiración, te respeto, este es el mensaje de la rola. Miren, y la estamos escuchando de cortina, y te voy a presentar a nuestro compañero. Ya no está Michu, ya no nos está acompañando Michu, que la gente estaba preguntando en el chat también, pero nos acompaña el ingeniero Galo Pérez, quien es el encargado de todo el audio de Plan Ideal. Así que, Galito, bienvenido, le presento, él es Rodrigo, estamos conversando desde Vancouver, Canadá. Buenas noches. Igual, buenas noches a todos y todas, de uno a esta señal de Plan Ideal, y por supuesto, como siempre decimos, es un gusto los invitados. Nosotros nos llenamos de energía cuando los invitados comparten en Plan Ideal, y es un gusto para mí. Galo Pérez te saluda, a Rodrigo Maza, que realmente tienes una trayectoria, te estaba escuchando, te estaba mirando, y tienes una trayectoria trascendental. A más de eso, que veo que las mujeres te siguen mucho en el tema de aquí, de las redes sociales. Entonces, ¿qué hay que hacer para tener ese estilo de vida? Te pregunto, Rodrigo. Para tener ese estilo de vida, pues, mucho esfuerzo, mucho compromiso, mucha disciplina. No es algo que sale de la noche a la mañana, y yo creo que más que nada lo más importante es ser tú mismo, ¿no? O sea, el hecho de que tenga la bendición de tener todas esas seguidoras y seguidores en general que están conmigo todos los días, es simplemente porque, no sé, yo creo que ellos saben que yo cuando hago un live, cuando hago una entrevista, cuando hago un story, cuando hago lo que sea, que no estoy tratando de ser algo que no soy. O sea, yo soy súper auténtico. La verdad, no tengo filtro, me cuesta, de verdad. A pesar de que soy actor, me cuesta, cuando estoy hablando así abiertamente con mi público, ser algo que no soy. Eso es importante, Rodrigo, porque algo nos has dicho muy claro. Hay que ser originales, hay que ser como es, ¿verdad? Porque ser diferente es, no enamoras a ninguna aficionada, a ningún fans. Entonces, nos has dado una lección de que hay que ser como debemos ser, originales, debemos ser simpáticos. Bueno, de simpáticos yo creo que no te vamos a poder superar, eso sí, te lo digo, y amanecemos así, pero bueno, es parte de eso. No, de verdad, esa energía que tú nos brindas a través de este espacio de Plan Ideal, eso nos magnifica a nosotros para poder seguir. Gracias a ustedes, los artistas, en este caso, que abren este espacio, porque sin ustedes no existiéramos quienes están aquí atrás de las pantallas. Y desde Canadá, imagínate, yo estaba escuchándote un poco y Eduardo me decía el tema de las palabras quichuas, quechuas o quichuas, por ahí va, y que decía chungo, decía algunas palabras. Y yo me reía porque decía, Eduardo, estuvo un día con las comunidades, ya cree que habla el idioma. Pero no, en verdad, sabe mucho, aquí casi nuestra lengua siempre lo es mezclado en nosotros. Donde tú escuchas, aquí, por ejemplo, cuando subimos a los buses o vamos en auto, lo que sea, tú escuchas palabras quichuas mezcladas con el español. Por ejemplo, decimos, quita guagua. Entonces, por ejemplo, algunos dicen quítate bebé, quítate niño. Entonces, nosotros hemos mezclado esas palabras y es rico el dialecto. Y en este caso nos enriquecemos de todo ese dialecto y más que todo el artista, ¿no? El artista que siempre cuando vienen acá al Plan Ideal, nos llenamos, aprendemos mucho de ti. Y gracias. Lo que sí te envidio es las aficionadas que tienes. Tienes por montón porque están escribe y escribe. Yo digo, quizás algún día puedo llegar a que me escriban. Aunque sea me escriban de las deudas. Ni eso escriben. Pero bueno, esa es parte de eso, Rodrigo. Gracias por esas palabras. Qué interesante, la verdad, saber cómo es la realidad por allá. Y pues sí, bueno, de todo ese amor de los fans, yo no, lo único que puedo hacer es agradecer todos los días, decirles que los amo, que los adoro, y yo siempre estoy tratando de buscar maneras, ¿no?, de regresar un poquito de todo lo bonito que traen a mi vida. Rodrigo, sabemos que tienes el tiempo súper cortito para nosotros. Nos encantaría seguir hablando porque tenemos también el videoclip, muchas preguntas que hacerte del videoclip, pero estás invitado a que después de la grabación vuelvas con nosotros a conversar y a darnos todos esos detalles, porque sé que te pusiste tacones y también fuiste parte de todo lo que las mujeres pasan en el día a día. Pero ante todo queremos agradecerte por tu apertura, por haber conversado de un poquito de muchas cosas que nos hemos enterado y que a tus fans, a tus aficionadas y aficionados les va a encantar, y que vamos a estar pendientes de todos tus proyectos. Muchas gracias, chicos. Gracias a toda la gente de Ecuador que nos está acompañando por acá. Espero que puedan conocer este proyecto. Vayan a YouTube, busquen Rodrigo Massa, Una Mujer Diferente. Disfruten mucho esta canción y todos esos proyectos hechos con tanto cariño. Si nos puedes cantar un cachito de el coro que lo escribiste hace 14 años, cuando tenías 20, y que los desempolvaste ahora, y que es parte... Es el séptimo sencillo de la fiesta y está disponible en todas las plataformas digitales para irlo a disfrutar y, por supuesto, a unirnos al movimiento Púrpura por la igualdad de las mujeres y de las diversidades sexogenéricas. Por supuesto, ahí les va. Ella es fuego y es pasión, ella es puro corazón. Es un huracán que enreda tu mente. Ella arde como el sol, ella causa tentación. Ella es una mujer diferente. Para todas las mujeres del mundo, besos, besos, favor. Gracias, gracias por la invitación y espero verlos pronto. Ella se pinta las pestañas, ella se aprieta el corsé, ella y su pelo de gitana, ella prepara su café, ella se pone sus tacones, ella perfuma hasta los pies, ella se sabe mil canciones. Se canse, ella busca su lugar. Ella baila, ella canta, ella cambia la llanta, ella sabe dibujar. En un mundo de hombres que sin compasión la quieren limitar, ella muestra que es fuerte, ella cambia su suerte, ella nunca va. Le mandamos un abrazo inmenso, Galito, a nuestro amigo Rodrigo Massa, que ya se encuentra en México y está ya rodando las primeras escenas de la película donde él va a ser el protagonista. Así que si ustedes quieren ir a ver todo el contenido que tiene Rodrigo Massa, les invitamos a su canal de YouTube y por supuesto a su cuenta de Instagram @Rodrigo Massa. Galito, una canción maravillosa, Una Mujer Diferente, disponible aquí en Plan Ideal y a través de las plataformas digitales, así que no tienen que dudar de solicitar esta canción aquí en Plan Ideal, ¿sí o qué, Galito? Así es como usted dice. Vámonos a ese promocional, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, y quédese con nosotros. Ya volvemos. Aguanten, vean, los parlantes están que retumban. Tomémonos un respiro y escuchemos estos buenos mensajes. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. ¡Qué aburridos que son mis sábados! ¡Ey! Si quieres la mejor música, información y entretenimiento, escucha tu programa Plan Ideal todos los sábados desde las 11 de la mañana por Radio CCE 940 AM. ¡Somos tu mejor compañía! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Preparados para hacer bulla en todo el vecindario. Díganle a la vecina que se prepare, a tus papás que se despierten y ustedes alisten sus oídos. Que Plan Ideal está de vuelta. Y estábamos en el espacio promocional de Radio CCE en este sábado 17 de julio del 2021. Estamos en vivo y en directo gracias a ustedes, gracias a todas las personas que se van conectando, que van dejando su like, me encanta, me importa, y van compartiendo, que eso nos ayuda a crecer muchísimo. Un besote inmenso para todas esas bellas personas que se han despertado con nosotros en este sábado, sábado de Plan Ideal Galito. Gracias a usted también por estar aquí. ¿Cómo la está pasando en este sábado? ¿Ya pidió sus camarones de mariscos, don Jorge? Sí, ya, por supuesto, usted ya sabe, ya estamos con toda, con esa oportunidad de preparar algo y fuera de lo común a través de don Jorge, ¿no? Que te ofrece todos esos productos de mar y, por supuesto, los cangrejos que se han vuelto, pero para atrás, dice, no para atrás, sino para adelante. Obvio, el cangrejo camina para atrás, ¿no? Y ahí, miau, con esa cangrejeada, ¿no? Usted a sus amigos puede invitar y, por supuesto, Mariscos Don Jorge, su especialidad. Pues bueno, entonces vamos a recordarle rápidamente a nuestros auspiciantes Creaciones Marley Hogar. Vamos a visitar su fanpage en Facebook como Creaciones Marley Hogar para ver sus sábanas, cortinas, cobertores de silla, cojines y todo a esto y todo esto a los mejores precios del mercado. Así que vamos con Creaciones Marley Hogar. Luego, Galito, ¿qué tenemos? Por supuesto, para esas fechas muy importantes, ¿no? Vamos a Tierra Flores Quito con esos arreglos florales, frutales, que harán de ese día algo inolvidable, ¿no? Ustedes pueden ubicarnos a través del Instagram y el Facebook como arroba Tierra de Flores Quito. Ahí está, ¿usted le ve? Todo especificado. Y Galito, este sábado en la tarde ya tiene su cita para Mis Uñas Peluquería porque le van a dejar guapetón, le van a dejar de 20 años. Y pues vamos a ir nosotros también a Mis Uñas Peluquería. El local se encuentra ubicado en la Plaza Santa María, esto en la parroquia de Tumbaco, junto al ladito de la cooperativa 29 de octubre. Y Galito, ¿cómo nos encuentran a nosotros en Facebook e Instagram? ¿Cómo está Plan Ideal en Facebook y en Instagram? En arroba Plan Ideal S. Así usted ingresa y puede encontrarnos a través de las redes sociales. Ahora sí, Galito, le voy a dar el honor de que presente la siguiente canción, que es de un artista nacional maravilloso y que a usted le encantó la entrevista que nos brindó hace no mucho y que está disponible también en nuestra fanpage. Cuéntenos, ¿de qué se trata? Por supuesto, ya saben, como usted lo dijo, Eduardito, a ese gran artista al que le tuvimos presente es nada menos que a Pablo Jandra. ¿Y con qué canción? Con Superpoderes. Una entrevista que tuvimos con ese artista, ¿no? Y se puede enterar todo a través de nuestra fanpage. Y ahí está, Pablo Jara, con Superpoderes. Si quieres ser guerrera, yo seré tu lucha. Pues hacemos la base juntito en la ducha. Contigo me trasnocho hasta las 12 y pico. Si tú estás a mi lado, yo me siento rico. De todos mis poemas, yo a ti te dedico. ¿Ese qué dice qué? Déjame un beso que me altere y que la calma me acelere y que me diga que me quiere. Que me dé superpoderes. Déjame un beso que me... Galito, ¿y a usted le han dado esos besos que en la calma le aceleren y que cuando le digan que le quieren, le dan superpoderes? ¿Le han dado esos besos? Claro, imagínese, ahí se pone bien poderoso. Esos besos se ponen apasionados de esos besos y se despierta ese poder, ¿no? Para poder estar con la pareja ideal. Así es, entonces sigamos disfrutando de Superpoderes de Pablo Jara en este sábado de Plan Ideal. Que me diga que me quiere. Maravillosa esta canción, Superpoderes de Pablo Jara, sonando aquí en Plan Ideal en este sábado maravilloso. Esa es la música que se disfruta a través de Plan Ideal con todos los artistas que han visitado este espacio. Y le mandamos un besote inmenso al team Pablo Jara que nos solicitó a través del WhatsApp al 0939 52 64 63 esta maravillosa canción, Superpoderes, de Pablo Jara. Calma, me acelere y que me diga que me quiere. Que me dé superpoderes. Déjame un beso que me altere y que en la calma me acelere. Que nos deje un beso y que en la calma nos acelere, Galito. Qué linda letra, qué linda canción. Y para dedicarla con ese doble sentido que solamente Pablo Jara puede encontrarlo en sus letras, en sus canciones, ¿sí o qué? Como usted lo dice, ese beso que le haga parar, le haga parar ese corazón que palpita dentro de nuestros cuerpos, de nuestras almas. Imagínese, se para ese momento. ¿Cómo se dice corazón en quichua? A ver, cuénteme, ¿cómo digo yo corazón en quichua? Shungo, ya sabe. Ya, muy bien, sí se ha estudiado la lección, Galito, me parece perfecto. Muy bien, y pues bueno, Galito, ahora sí, usted nos ha preparado un segmento muy chévere, porque en este día, y a propósito, les invitamos a toda la gente que nos está escuchando, que nos está viendo, a que ingrese a @planidlc y vaya y disfrute de la entrevista maravillosa con Pablo Jara que nos brindó de su nueva canción Superpoderes. Y ahora sí, Galito, usted ha ido a consultar algo muy importante porque se está dando en este momento la primera sprint de la Fórmula 1. Así que cuéntenos, Galito, ¿de qué se trata esto del sprint en la Fórmula 1? Ya lo dijo usted, el sprint. ¿Qué es el sprint? Bueno, les comento, ¿no? Silverstone, el primer circuito que acogió oficialmente una prueba de máxima categoría del automovilismo, celebrada este fin de semana con un acontecimiento histórico para el mundo. Por primera vez habrá dos carreras durante un gran premio. Escuchará la corta el sábado, denominada clasificación al sprint, y la convencional, que será el día domingo, completando los 300 kilómetros y repartiendo los puntos habituales. Para la prueba, le comentó el sábado, la más novedosa, se completarán 100 kilómetros, un tercio de la distancia del gran premio, media hora a fondo y sin obligación de parar a cambiar los neumáticos. ¿Se imagina? Se repartirán 3 puntos al ganador, 2 para el segundo clasificado y 1 para el tercero. Pero no habrá ceremonia de podio, ya que el vencedor tendrá el rango del poleman y nada más, porque la Fórmula 1 no quiere deslucir la carrera tradicional. Mira, siempre ellos son tradicionales en ese tema. La clasificación final se trasladará a la parrilla del domingo. ¿Se imagina? No creerán que la parrilla, o sea, la parrillada van a ser ahí. No. Es la parrilla del domingo. Los coches entrarán en régimen de parque cerrado a partir de la clasificación del viernes y se liberarán para el segundo libre, pero no podrán modificarse a partir de ese entonces. Esta es la primera vez desde el año 2006 que se altera el formato para configurar la parrilla. La clasificación del sprint será, por lo tanto, un experimento del Liberty Media, que pretende consolidar en el futuro en algunos grandes premios seleccionados. Este año volverán en Monza, en Interlagos. En Monza, la pista de Monza es muy bonita. Yo tuve la oportunidad de estar ahí, ¿no? He visto la Fórmula 1 y Monza es bastante curvas, le comento. Aunque quizás se pulan algunos detalles para entonces, mediante las peticiones que hagan los protagonistas durante el briefing de pilotos habitual con Michael Masi, director de la carrera. ¿Qué le parece? Los pilotos aplauden la medida, porque generará por dos las emociones del fin de semana. Aunque en privado algunos reconocen que hay un riesgo. ¿Cuál? Si un mismo piloto logra la pole el viernes, gana el sábado y vuelve a hacerlo el domingo, y las tres sesiones pueden volverse repetitivas. ¿Qué le parece? ¿Qué le parece, Eduardito? Galito, creo que es una de las maneras más idóneas y más adecuadas de ir a competir bajo una estricta línea de la lead para ver si se rompe la hegemonía de los Mercedes, de los McLaren Mercedes, que por 7 años se han llevado los campeonatos y que en esta ocasión, están viendo correr riesgo de eso gracias al buen trabajo que ha tenido el Red Bull a cargo de Max Verstappen y de Sergio Checo Pérez, el mexicano. Así que, pues, vamos a ver cómo queda. Ya les vamos a dar los resultados finales más adelante. Y, por supuesto, quédense con nosotros, que esta noticia es maravillosa, Galito. Una nueva modalidad que ya se la practica en la F3 y en la F2 de la Fórmula 1, que son las categorías menores de la Fórmula 1. Categorías. Así es como... como en el fútbol, ¿no? La Serie A, la Serie B y las categorías inferiores, ¿no? Y van subiendo y eso es. Pero como usted decía, y ya se ha dado que tenemos presencia latinoamericana en algunos, ya corren en Fórmula 2, en Fórmula 3, y hay bastante latinoamericano, ¿no? Que está compitiendo, también mexicanos, hay también el ecuatoriano. Y bueno, esperemos que lleguen también los compatriotas de gente latinoamericana, lleguen a competir una competencia que siempre ha sido en su mayoría europea y americana en eso, más que todo por su tradicional marca, ¿no? Usted conoce las marcas famosas en el automovilismo, ¿no? De Fórmula 1, ya lo dijo usted, la Mercedes, que es una de las marcas más reconocidas ahí la Ferrari, marcas europeas, entonces, que tienen de nombre, imagínense, llegar otras marcas también a competir a través de Fórmula 1 y con latinoamericanos. Eso es lo importante, eso es lo que abraza, y ha habido muchos campeones. Y recordemos también que un latinoamericano de nuestro continente hacía historia, ¿no? Pero lamentablemente falleció el brasileño, ¿no? Lamentablemente falleció. Ayrton Senna, claro. Pero ahí tuvimos, Galito, a Juan Pablo Montoya y también a Felipe Massa, que también fueron pilotos latinoamericanos. Y, por supuesto, a Juan Manuel Correa, que es ecuatoriano, nieto de Rodrigo Borja, que está nuevamente en la F2, dando ese reingreso nuevamente después de un fatídico accidente que tuvo, donde se perdió la vida de un piloto, y que, pues, afortunadamente, Juan Manuel Correa ya se encuentra nuevamente pilotando esas naves veloces que van a más de 300 kilómetros por hora, dependiendo de la carrera. Así que, Galito, vamos con otra maravillosa canción, y esta canción viene al son de la cuarta, que nos estuvieron acompañando nuestros amigos en este miércoles. Así que, si ustedes quieren ir y aprovechar, ver esa maravillosa entrevista, pues vamos a disfrutar de la cuarta con su canción Agradecer. Una ola de mar golpeó mi cabeza, soy diferente. Vi un loco sonriéndole a la gente, qué figura. Yo no sé qué me pasó, salí contento. Y de pronto lo malo se acabó. Una ola de mar golpeó mi cabeza, soy diferente. Vi un loco sonriéndole a la gente, qué figura. Yo no sé qué me pasó, salí contento. Y de pronto lo malo se acabó. Hoy quiero cantar, seguir procesión, ven a ver mi pueblo en pie. Hace palabra, bendición, para sanar, tambor para agradecer. Hoy quiero cantar, seguir procesión, ven a ver mi pueblo en pie. Galito, esta es la canción Agradecer de nuestros amigos de la cuarta. Y es que sí, hay que agradecer a la vida por brindarnos esta maravillosa oportunidad de ver este cielo azul y de continuar respirando. Así que, ¿qué tal esta canción, Galito? Agradecer a la vida por darnos salud, por vida, por tener a nuestros seres queridos juntos, junto a nosotros y con salud. Ya lo dijo usted, nuestros artistas que estuvieron la cuarta a través de esa canción, ¿no? Que hay que agradecer a todo. Agradezco a todo, agradezco a las vecinas, agradezco a los vecinos, agradezco a la vecina también que se exhibe también, ¿no? Eso agradecemos, es, se exhibe su corazón, no le interprete mal, se exhibe su corazón porque quiere también a los vecinos. Así es, pues bueno, vamos a cambiar de canción. Pues Galito, yo le quiero presentar a un grupo maravilloso. Ellos se llaman Alien y pues han publicado su más reciente producción musical. Se titula La única en tu vida. Escúchela, Galito, y luego me cuenta qué tal le parece. Ellos son Alien, junto a su canción La única en tus días, sonando aquí en Plan Edal por Radio CC. Si fuera un sueño detendría este momento, te tendría con colores y sabores, con un beso de miel. Aunque te viera y no supiera si las notas descendieran por tus ojos, por tu cuello, por tu pelo de nuez. Galito, qué linda canción la de Alien, La única en tus días, una maravillosa producción. Artistas nacionales, nosotros siempre dando lo mejor de nuestros artistas. Y por supuesto, Alien, La única en tus días, como para ir a verla en el canal de YouTube de Alien. ¿Qué tal, Galito? Ya saben, Alien mismo, ¿no? La música que predomina, esos artistas que siempre están en Plan Ideal y a través de sus oídos, la gente que escucha, la gente que se anima, la gente que palpita, escucha la música. Hemos escuchado La Cuarta, hemos escuchado también esta canción de Alien y toda la música que florece a través de Plan Ideal. Galito, estamos llegando a la parte final de nuestro programa. Ha sido un placer haber compartido con usted, haber compartido los micrófonos y este sábado. Le deseamos mucha salud y vida y pues se cuida mucho y el día miércoles de seguro estaremos en nuestro segmento de entrevistas para los artistas y para los emprendimientos. Así que Galito, que tenga un grandioso sábado. Así es, vamos a estar también con los emprendimientos. Le comento que hemos tenido contacto con unas personas que quieren seguir, han escuchado y quieren seguir dando los emprendimientos. Eso ya hemos de estar a lo largo del trayecto de todo esto, indicando cómo se va a ir desarrollando estos nuevos emprendimientos. Descansen, les dejamos con La única en tus días, esto es Alien. En este momento nos vamos. ¡No! Pero no te olvides de escuchar nuestro próximo programa. ¡Wow! Con todo lo que quieres saber, porque Plan Ideal es para ti. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Las 24 horas del día con usted.